Noctivagus, Vagancia Nocturna. Bienvenidos al séptimo episodio de Noctivagus. La exploración de este episodio está centrada en el techno, principalmente en el techno experimental, y left field techno, haciendo énfasis en sonidos pesados, industriales y con ritmos acelerados. Que lo disfruten. Thank you.

Seguimos en Noctivagus. Thank you. set. Perception.

Esto fue Noctivagus. Si quieres conocer el tracklist de hoy, puedes encontrarlo en nuestro Instagram NoctivagusMX. Hasta la próxima.